Hola, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Saludos de Julián Martínez. Bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Abrimos en este instante la que desde ahora se convierte en la 1446. Encantado, como siempre, de compartir contigo este ratito de 3 horas a través de las ondas de Caravaca Radio. Y por supuesto, también siempre en Asalto Mata Radio Rock, CD Music Radio, Rock Invierzo, Radio Free Rock. En Colombia, Altavox Radio, y en Argentina, Radio Crimen Online. Ahí estamos, cada día. Hoy, como siempre, te traemos un programa cargadito de novedades, un montón de estrenos discográficos que en este momento de la primavera están llegando, pues eso, como las flores que aparecen en esta época del año. Además, lanzamientos extraordinarios de una calidad tremenda. Que estamos deseando compartir contigo. Como esto que nos sirve para arrancar hoy. Se llaman Terra Odium. Crawling es el primer single que publican para su nuevo trabajo. Y así arrancamos hoy de esta manera con ellos, con Terra Odium, la edición 1446 de Con Fuerza Heavy. Gracias por estar ahí. We'll be right back. Autotune, así para comenzar esta edición 1446 del Con Fuerza Heavy. Cosita buena que traemos hoy para ti, ya verás, hoy hay un montón de cosas, ya verás. Por ejemplo esto, el estreno para lo nuevo de los Sabaton, que en este nuevo capítulo, en este nuevo episodio nos hablan de la defensa de Moscú. Sabaton, en el Con Fuerza Heavy. Sabaton, ahí están, con el nuevo tema que acaban de lanzar, con ese nuevo sencillo. Más cositas. Marty Friedman acaba de publicar un álbum llamado Tokyo Jukebox 3. Es un pedazo de álbum, bueno, impresionante, ¿eh? 12 cortes absolutamente increíbles. Y aquí tienes una buena muestra. We'll be right back. hace unos días se ha publicado Me río de ti, el nuevo EP de Los Peluqueros de Punset. La lucha solidaria, ahí estaba uno de los temas. El que abre precisamente Me río de ti, este nuevo EP que publican Los Peluqueros de Punset. Y de ellos precisamente y de la grabación de este nuevo EP que acaban de publicar, vamos a hablar precisamente con Miquel, que nos está escuchando ahí al otro lado del teléfono. Y a quien ya saludamos. Miquel, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal estamos? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, el disco que está recién sacado, imagino que ya sí que os ha dado oportunidad, ¿no? A ver esas primeras tomas de contacto con la gente, que ¿cómo está siendo recibido? La verdad es que da la sensación de que para la banda ha supuesto un paso importante. Sí, sí, la verdad es que sí, estamos muy contentos con el resultado del disco, con el sonido, con las canciones, cómo nos han quedado. Y además sí que estamos viendo una respuesta bastante buena dentro de lo aislados que estamos, ¿no? De no tener el contacto directo con la gente, pero bueno, sí que estamos recibiendo por redes y demás, y además vemos las escuchas que tienen Spotify y todo eso, estamos viendo que sí que está gustando. Qué año difícil este, ¿no? Para sacar un disco, qué año complicado. Bueno, sí. Es verdad que si hay que buscarle algo positivo, quizá ha dado más tiempo a lo que ha sido toda la labor de creación y de componer para las bandas, pero joder, qué año hemos llevado, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, ¿qué le vas a hacer? Ya que no podíamos tocar en directo, pues dijimos, bueno, pues hay que hacer lo otro que sí que se puede hacer, que es componer y grabar y sacar algo nuevo adelante, por lo menos para que la gente tenga algo nuevo que escuchar también, los que nos conocen ya desde hace años, y que no se aburran, ¿no? Aliviarles un poco la pesadez de este año tan terrible. Me parece unas canciones nuevas. Pues me parece fantástico, me río de ti precisamente para eso, para olvidarnos un poquito de este año, sobre todo el 2020 y este primer tercio o cuarto del 2021, que han sido francamente muy, muy malos en todos los aspectos. Es ya la tercera referencia musical que tenéis. Joder, esto va creciendo, ¿no? Es la sensación un poco que imagino que tenéis. Ya se suman dos LPs, más ahora el EP. Se van dando pasos y poco a poco afianzando. Sí, además, lo que te decía, como estamos notando también, pues que vamos cogiendo, bueno, no lo sé, un nivel, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que las canciones ya, pues, bueno, están más elaboradas, tienen muchos arreglos y, no sé, sí que estamos contentos con la evolución y el sonido también que hemos sacado en este disco también es bastante potente y, bueno, sí, nosotros estamos contentos, vamos. Además, habéis aunado pues un poco lo que ya empieza a ser también seña de identidad de la banda, ¿no? Ese sentido del humor que tiene el grupo, ya directamente desde el mismo nombre y en muchos de los temas, y luego canciones, pues por ejemplo, como acabamos de escuchar ahora, ¿no? La lucha solidaria, muy reivindicativas y con, bueno, pues con otro aspecto diferente. Empieza a ser, como digo, un poco seña de identidad ya de la banda. Sí, siempre en todos los discos hemos incluido un poco de cada, ¿no? Canciones que se quedan más en la guasa y, bueno, pues un poco meter el dedo en la llaga, ¿no? De algunas cosas así, pues para criticar y sacarle punta a algunas cosillas, pero con un toque de sentido del humor. Y luego también siempre hay algunas canciones que son más que te tocan la fibra y que hay, pues eso, a veces cuando estás componiendo en casa, pues tienes momentos para todo y hay momentos en los que sí, que te acuerdas de cosas, de gente, cosas que te han pasado, o noticias que ves y que te han llegado y bueno, y la haces, dices, este tema lo tengo que tratar de otra manera, ¿no? Y claro, lo haces con un poco más de serenidad y de aplomo, pero bueno, sí, es ya el toque, es verdad que en todos los discos tenemos esa mezcla de canciones. Un poco de serenidad, efectivamente, dice Miguel, que no de seriedad, porque la lucha solidaria es un tema que yo creo que este se va a hacer además ya indiscutible en el setlist de los conciertos futuros de la banda. Esta va a ser de las que luego va a costar trabajo quitar del repertorio. Esta canción tiene un trasfondo especial, ¿no? Es un tema diferente en algunos aspectos, ¿no? Porque esta canción se genera, lo primero, con colaboraciones de gente cercana que imagino apetecía mucho que estuvieran ahí, y lo segundo, como digo, pues con un trasfondo solidario. Sí, la idea de la canción surge, bueno, pues lo explico bien, el VDB Rock es el festival que se hace en Ventalabaños, que es el pueblo en Palencia donde estamos nosotros, y es un festival solidario que ya lleva 10 años, y todo lo que se recauda, pues bueno, va pues para familias, niños con problemas y demás, y claro, este año, pues como todos los festivales que se han caído, ¿no? Este verano pasado, pues nos daba mucha rabia que no se pudiera hacer. Claro, nosotros lo mirábamos por el nuestro, claro, que tenemos aquí. Y decíamos, joder, qué lástima que ese dinero que no se va a recaudar también, ¿no? Para esas familias, que bueno, una cosa es que nos perdamos nosotros la diversión y otra que no se recaude el dinero para el festival. Y dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer? Pues hacemos una canción, que la gente se lo descargue a cambio de un donativo y bueno, y recaudamos algo. Y la verdad es que sí que funcionó bastante bien, sobre todo porque, claro, cuando presentamos la idea a la organización del festival, dijeron, bueno, esto lo podemos hacer bien, o la canción es muy buena, y dijeron, oye, como vamos a llamar a los grupos que tienen nombre, que han venido al festival, que tenemos ya una relación buena, ¿no? Todos tenemos ya una relación de años ya con esta gente que ha venido varias veces al pueblo y demás, y se lo propusieron y estaban encantados de colaborar, entonces ya quedó la canción, bueno, redonda, totalmente. Hay que decir que están Pablo y Pepo de los Desacato, esta Plaza y de los Segismundo, Cas de Debacle. Como decía, Sí. pues hay colaboraciones de gente cercana, ¿no? Que apetecía que estuvieran ahí. Sí. Bueno, eso es un gustazo y un orgullo. Además que una canción tuya te la oigas en sus gargantas también. Para mí que la he compuesto es muy gratificante. Claro que sí. Oye, te has encargado tú también de todo el tema de masterización y mezcla, ¿no? Sí. Sí, claro, tengo el home studio montado y bueno, los tres discos de Los Peluqueros se han hecho así. Sí. Lo que pasa es que este último, bueno, ya nos lo hemos tomado más en serio porque al principio era un poco pues probar y hacerlo, bueno, de cualquier manera. Y ahora ya pues me he visto muchos tutoriales de cómo se hacen las cosas de verdad, más profesional. Hemos comprado algunas cosillas que hacían falta para que sonara pues con una calidad y la verdad es que el resultado creo que es bastante bueno. ¿Eres tiquismiquis o no? ¿Eres de estos de decir, joder, que no lo Sí. termino esto nunca, que le toco aquí a este botonito, que le cambio esto? Sí, le he dado muchas vueltas. Soy tiquismiqui. Sobre todo viendo que el potencial que estaba ya sonando bien, digo, esta vez tiene que sonar muy Como un cañón, efectivamente. Bueno, bien. como decías, la tercera referencia ya de la banda, ¿hay diferencias? O sea, aquellos, por ejemplo, que conocen a los peluqueros pues de Haciendo el Primate, por ejemplo, ¿van a encontrar cambios en este nuevo EP? ¿Hay algo distinto? Sí, sobre todo los arreglos musicales, que los discos, los dos primeros, sobre todo el primero, además, las canciones están hechas pues de una manera muy fresca, muy natural, pero poco elaborada, ¿no? O sea, de poner cosas en común, de hablar en el local, sacar unos riffs de guitarra y demás, y empezar a hacerlo, pero un poco sobre la marcha, ¿no? Y en este último disco, de lo que más se nota sobre todo es una elaboración de decir, bueno, pausa, ¿no? Vale, está la canción. Ahora vamos a ver cómo lo hacemos 2.0, ¿no? Y ese es el plus que yo creo que tiene este disco con respecto a los anteriores. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Efectivamente, hay un plus aquí. A mí me da la sensación, como decía al principio, que se ha dado un paso adelante. Y bueno, pues yo creo que se está en el buen camino y que la banda se ha consolidado. Que cada vez hay más gente que se une a esta aventura de los peluqueros. Y la verdad es que esto se está notando. ¿Cómo ha sido este año de pandemia, año y pico ya que llevamos? Sobre todo me refiero a nivel de creación de lo que ha sido el EP. ¿En qué sentido os ha afectado? ¿Os retrasó fechas o todo se compuso este año? ¿Cómo fue? Bueno, para empezar, la diferencia también ha sido a la hora de componer las canciones que no nos podíamos comunicar, no nos podíamos estar personalmente Claro. juntos los miembros del grupo, porque además, bueno, el batería estaba viviendo en otra ciudad que cruzaba la provincia, no podía pasar, bueno, nos pilló justo toda la época chunga esa, entonces empezamos a trabajar pues de la otra manera que se puede, ¿no? Que es mandándonos material, pues mira, yo he sacado esto, no sé, poniéndolo en común, pero ya a través de mails y demás, y por el móvil, y esa ha sido la diferencia también, que nos ha tocado hacerlo, bueno, pues un poco en diferido, así, mandándonos las cosas y se ha estirado un poco más. También en parte eso ayudaba a que se macerara más y que se pensaran más las cosas, Eso te iba a su decir, bueno, ¿no? Que su parte también buena y su parte mala. ha dado más tiempo a eso, ¿no? Como tú dices, a macerar, a meditar, a darle vueltas a. Pues, por ejemplo, tú, como te decía antes, que te has encargado de todo el tema de mezcla y masterización, a currárselo mucho, ¿no? A buscar Sí. esos detallitos que a lo mejor, pues en otro momento diferente a este que hemos vivido, pues a lo mejor habrían pasado un poco más desapercibidos. Sí, porque también, claro, el hecho de tener que estar tanto en casa, pues bueno, tienes que matar el Claro. tiempo con algo, ¿no? Entonces, ha sido ese añadido también de tener más tiempo para dedicarle a esto. Así es, efectivamente. Bueno, estáis colaborando también con Nano, con Lengua Armada. Da posibilidades, ¿no? El aunar fuerzas entre diferentes aspectos de la música, encima del escenario, detrás de los mandos, en este caso, como era pues la labor que también has hecho tú, o en el caso de a nivel de promoción y demás, con el respaldo de Lengua Armada, como digo, se conforman buenos equipos y al final el trabajo en ese sentido también da buen resultado. Sí, claro, bueno, Nano es un tío estupendo, la verdad es que es un currante y una persona maravillosa. Estamos muy contentos con él y nada, pues nos conocimos en un bolo en Madrid, que bueno, pues que nos vio tocando en una sala en Madrid hace ya, pues cuando se podía, ¿no? En el 19. Qué lejano Y parece todo, ¿eh? sí. Y bueno, le gustó lo que hacíamos, nos vio así, me pareció muy divertido y nos dijo, oye, tenemos que seguir en contacto y demás y mandarme cosas cuando tengáis cosas nuevas. Y así hicimos, ¿no? Y le gustó mucho lo que le mandé. Y dijo, oye, esto podemos hacer juntos, ¿no? Lo que decías tú, oye, esto, si lo sacamos con el sello de Lunga Hermana, yo, joder, yo, encantado, para Claro. adelante. Y claro, él nos está aportando eso que a lo que nosotros no llegamos también, ¿no? Oye, yo sé hacer canciones y tocar, pero bueno, yo no conozco, no sé promocionarme, no Exacto. soy un comercial, no tengo ni idea, no se me da bien. Claro, Entonces. efectivamente, es otra forma, ¿no? De llegar a un mayor número de medios, de que se abran más puertas, en definitiva, de esa labor que sí que es verdad que uno la puede hacer solo, pero que, joder, que es un trabajo descomunal Sí, para todo. porque a veces, claro, tienes un buen disco, lo que sea, pero al no poder darle ese bombo y esa visibilidad, pues al final es una pena. Ya no solo en lo que a mí me respecta, ¿no? Sino que, bueno, el disco se queda ahí casi como en un cajón y para los más cercanos, y bueno, es una lástima también. Y Sí. así de esta manera, pues bueno, que lleguemos a más gente, yo creo que se está notando. ¿Cuántos discos buenos habrán pasado desapercibidos precisamente por eso, Claro, por sí. una mala Lo decía promoción? en general, no solo a nosotros, sino que le ha pasado a muchísimas bandas y es una lástima. Sí, desde luego que sí. Bueno, ¿cómo se presenta el futuro? Yo sé que ahora mismo hacer planes, pues está todo como está, ¿no? Y es complicado, pero siendo optimistas y confiando en que esto avance bien y que dentro de poco estemos lo más cerca posible de aquello que antes era la normalidad, pues imagino que la intención es en cuanto se pueda tocar mucho, ¿no? Y presentar estos temas y bueno, pues eso, subir al escenario, que los peluqueros de Punset también ahí tenéis uno de los puntos destacados. Claro, sí, fíjate, en estas fechas que estamos en mayo, pues ya tendríamos en el calendario Claro. marcadas unas cuantas fechas de festivales de verano y tal, pero bueno, este año pues es lo que hay. Y bueno, nos podemos dar con un canto a los dientes, de momento tenemos dos conciertos ya confirmados, y uno el 12 de junio en Venta de Baños, sí, no sé si te lo estoy diciendo bien. Sí, el De 12 todas de formas, junio. si no también Sí. remitimos a los oyentes a las redes sociales de la banda, que también lo van a poder comprobar. Sí, eso es, sí. Bueno, haremos la presentación, que tenemos muchísimas ganas, fíjate, el tiempo que llevamos sin tocar ya. El 12 de junio en Venta de Baños y el 26 en Valladolid, junto a la excavadora. Bueno, sí que tenemos muchas ganas ya de tocar, bueno, un monazo de tocar increíble. Porque una de las mayores putadas, vamos a decirlo así de claro, es sacar un disco nuevo joder, y tener que tenerlo ahí guardado en el bolsillo esperando a poder presentarlo. Uno cuando está creando una canción, imagino muchas veces, la inmensa mayoría de los músicos está pensando en cuando esa canción se comparta con el público encima de un escenario. Sí, yo me los imagino así, la verdad. Claro. Entonces, lo que tú dices, pues sí, oye, es esa cosa que te queda ahí, que hasta que no las tocas y las compartes con la gente, pues no están completas. El disco Claro. está ahí, pero yo para mí sí, hay que tocarlas con la gente, porque es que si no, te falta algo. Le falta algo, efectivamente. Pues, Miquel, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros. Ya le dimos mucha A caña aquí en vosotros. el programa haciendo El Primate, que fue un disco que nos encantó. Y a este, bueno, pues que no paramos porque nos tiene locos también, que nos ha gustado muchísimo. O sea que ya Muchísimas sabéis. gracias. Me alegro que os guste, la verdad. Aquí tenéis la puerta abierta siempre cuando lo necesitéis y cuando queráis. Mucha suerte y ojalá que os veamos muy pronto encima del escenario. Un placer, gracias. Un Chao. abrazo. Gracias, Miquel. Los peluqueros de Punset, ya sabes, están de vuelta con Me Río de Ti. Ignorante, Me río de ti, ahí estaba el nuevo EP que han publicado los palentinos, los peluqueros de Punset, que ya llevan en su haber dos LPs y este EP que han publicado ahora. Deseando de verles en directo, con unas ganas tremendas, claro que sí. Seguimos, edición 1446 del Con Fuerza Heavy. Ahí estamos. Germán Frank lanza nuevo tema, Teutonic Order. You're crazy. Soy Tony Corder, ahí está lo nuevo de Germán Frank, que ha publicado este nuevo lanzamiento ahora. Y los que hoy mismo anticipan también nuevo tema son los Rhapsody of Fire. Eso, I'll be your hero, lo nuevo de Rhapsody of Fire, así suena. Studio Fire, nuevo tema, estrenándolo en el 1446 del Compuerta Heavy, para Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, CD Music Radio, Rock Invierzo, Radio Free Rock, y también estamos en Colombia en Altavox Radio y en Argentina en Radio Crimen Online. Eso. Bueno, los suecos Habamal acaban de publicar el tema que anticipa el que el próximo 21 de mayo será su nuevo disco, un álbum que se titula The Shadow Chapter y que anticipan de esta manera, con esta canción que ya suena. We'll be right back. Pues eso, esperando al próximo 21 de mayo, que será cuando vea la luz del disco. Pero de momento podemos disfrutar, por lo menos, de este anticipo. Bueno, los austriacos Road Wolf publicaron Untamed the Wolf en noviembre del año pasado. Un disco que nos dicen ha pasado un poco desapercibido por toda esta movida que tenemos de situación sanitaria y demás. Una banda que ha participado en el Wacken, que ha estado con un montón de bandas como Vicious Rumors, como Lizzie Borden, como los Ballet. Bueno, creo que merecen una oportunidad, claro que sí. Y aquí se la damos. Unchained the Wall es el disco, ellos son Road Wolf. Desde Austria, así sonaban. Bueno, los que vienen ahora son de Night Flight Orchestra. Y nos hablan de unos vaqueros blancos. White Jeans. We'll be right back. Bueno, ya sabes que, como te hemos venido anunciando en las redes sociales del programa, Los Caóticos vuelven a estar en pleno funcionamiento, y eso que ya han pasado pues prácticamente 2 años desde que publicaron el Aprende Violencia, pero ahora lanzan single nuevo o videoclip nuevo, como tú lo prefieras, y además se van de concierto. Tienen 3 fechas ahora muy importantes y de ellas vamos a hablar. Pero antes, que suene Amor Muerto, Caótico. Desde que Los Caóticos arrancaron su aventura musical, yo creo que no ha pasado, si no año, como mucho año y poco, sin hablar con Xavi aquí en este programa. Y obviamente, ahora que Los Caóticos vuelven a estar de plena actualidad, porque es verdad que hace ya casi 2 años que publicaban ese Aprende Violencia, pero acaban de lanzar el nuevo videoclip, el de este tema que hemos escuchado, Amor Muerto, y además tienen 3 fechas brutales para estos próximos días, pues yo he dicho, ¿y si llamo a Xavi otra vez y que nos cuente cositas y que nos cuente a ver qué tal le están yendo las cosas a Los Caóticos? Xavi, Gabón, buenas noches. Gabón, ¿qué tal? ¿Qué tal estamos? Un placer volver a estar con vosotros y vosotras. Siempre es un gusto tenerte aquí en el programa. ¿Se sigue alargando la vida de Aprende Violencia, que es un disco que la verdad es que ya yo recuerdo cuando lo publicabais que comentábamos que era un disco del que estabais muy muy satisfechos y al que le habéis puesto muchas ganas? Y como digo, han pasado prácticamente 2 años, pero ahora se publica nuevo videoclip. Claro, ¿sabes qué pasa? Que con toda esta historia de la pandemia, pues ha sido como un poco un oasis de... Pues obligado, claro, musical y de todo, de composición y todo, claro, no podíamos movernos de un lado a otro. Y bueno, ha sido un poco la dinámica que hemos querido coger, ¿no? Queríamos aprovechar que salió el disco hace 1 año y medio, casi 2, como dices, para volver a aprovecharlo, pensando que este año íbamos a volver a retornar la gira, porque pensábamos que esto iba a acabar antes, pero no ha sido así. Entonces, se ha quedado un poco el videoclip, es verdad, que descolgado de lo que tenía que ser. Pero como lo teníamos una novia hace mogollón, ¿sabes? Entonces hemos dicho, bueno, la lanzamos ahora, aunque tampoco venga mucho a cuento, pero bueno, también es una forma de decir otra vez que estamos ahí, ¿sabes? Claro que sí. No nos hemos ido, que estamos dando caña y todo eso. La verdad es que, viendo el asunto este, cómo está funcionando, pues ha sido una pena que tengamos que hacerlo así, pero bueno, al final no ha habido otro remedio que lanzarlo ahora, ¿sabes? Ahora comentaremos que, como digo, hay tres fechas muy bonitas ahora para estos próximos días y los que además sé que hay que puestan muchas ganas, pero por hablar de este single de Amor Muerto, del videoclip que se ha publicado, se ha cuidado mucho también. Es verdad que todo lo visual, ya no solamente lo musical, sino también lo visual, ha adquirido en los últimos tiempos, en los últimos años, una importancia muy, muy grande. Ahora es verdad que nos llegan los impulsos musicales a través de los formatos de siempre, pero se han añadido nuevos. Ahora tener un videoclip y compartirlo con la gente, con la peña y a través de redes sociales y demás, se hace ya casi obligado. Sí, claro, es que los tiempos han cambiado, ¿no? Entonces la historia es esa, que tampoco te puedes quedar un poco ahí en lo clásico, que también está bien mantenerlo, evidentemente, pero hoy en día esto es una rueda que si no te metes en ella, pues te pisa solo, ¿no? Y hay que intentar pues llegar a lo máximo posible para la gente, a tus seguidores, a la gente que quiere escucharte, y las maneras ahora mismo son, pues casi todos son las plataformas digitales, la mayoría de la gente, los que consume, ¿sabes? Entonces tienes que darle algo que sea elegante para escuchar, pero a la vez visual, ¿no? Ya no llama la atención que pongas solo, a lo mejor, como se hacía antes en el MySpace, pues una canción, ¿no? Ya que ahora están las plataformas Twitch, YouTube, Spotify, todas las que hay, ¿sabes? Entonces hay que dar un poco de cancha a eso, ¿no? Y hay que trabajárselo ahí, ¿sabes? El video... ¿Quiere o no? ¿Sabes? ¿Quiere o no? Sí. Es verdad. El videoclip lo ha dirigido Kevin Iglesias. Joder, hay un equipazo ahí que es casi como si se hubiera currado un cortometraje. Sí, la verdad es que sí, el videoclip es un curro de puta madre. Lo grabamos, ya te digo, pues fue justo al poco tiempo antes de, o sea, poco tiempo antes de confinarnos. No sé si era en febrero, finales y tal. La intención era sacarlo pues para abril, mayo, pero del año pasado. Entonces, claro, ha pasado toda esta movida y no se ha podido. Pero bueno, la verdad es que fue... nuestra grabación fue básicamente eso, pues en una fábrica y tal, pues un poco más clásico, pero luego los actores, las actrices, toda la historia, pues es muy, muy guapa, ¿no? Se ha currado que te cagas. De hecho, la atmósfera que se crea al videoclip, a la letra, es muy, muy, muy, muy top, ¿sabes? Es que al final todo el curro que hay detrás se ve luego en el final del videoclip, ¿no? O sea, al final, me refiero a la... A los créditos finales, ¿sí? Eso, no, los créditos y la cómo ha quedado el trabajo, vamos. Sí, sí, sí. El vestuario que... La mujer que trabaja en el vestuario, la chica, que es muy amiga nuestra, ya nos ha hecho muchos videoclips, ha ganado el Goya este año con la película Aquelarre por vestuario, ¿sabes? Sí, es verdad. Sí, por eso Nerea y tal, pues si nos escucha casualidad, pues un saludo. Claro que pero sí. Bueno, pero eso, que al final está muy currado todo, la verdad, sí, sí. Pues es verdad que han cambiado las formas de hacer llegar la música a la gente, sobre todo a los chicos y chicas más jóvenes, que obviamente han nacido en otro momento y con otras herramientas a su alcance, a las que las bandas se están adaptando perfectamente y es muy importante también esa imagen visual que acompaña también a la música. Han pasado, como decíamos, prácticamente 2 años de la Aprende Violencia. Tiempo ha dado para ir generando nuevas canciones, creo, ¿no? Sí, claro, al final, quieras o no, esto no para. Y cada uno en su casa y luego ahora ya más tarde, que hemos vuelto a juntarnos en local, pues seguimos componiendo, evidentemente, trabajando. Si te paras, te caes. Entonces hay que estar en movimiento, siempre hay que estar en movimiento, ¿sabes? Y lo que nos gusta es eso, componer, sobre todo tocar, ¿no? Pero componer hay que hacer también y buscar, pues, cosas que nos llenen de verdad, ¿no? Pues como hemos hecho siempre, y para eso hay que trabajar duro porque cada vez cuesta más. Tienes más discos, tienes más responsabilidad en hacer algo bueno pero lo intentamos por lo menos, ¿sabes? Claro que sí. Es nuestra filosofía, trabajar duro y venga, y darle caña a todo. Y esas, hombre, yo sé que ahora mismo es muy difícil hacer planes tal y como está la situación sanitaria, es muy complicado, ¿no? Hacerse planes, pero como digo siempre, tratando de ser optimistas y esperando de que esto pase a no demasiado tardar, ¿los planes de entrar a grabarlos tenéis más o menos ya con fecha o no? No, todavía no, todavía no, porque al final no sabemos cómo va a acabar esto ni cuándo, ¿sabes? Pero en principio lo que más estamos deseando ahora mismo es volver a retornar la gira y salir otra vez a la carretera y a subir a los escenarios. Y luego, pues ya, pues supongo que ahora, pues hacia verano, pues iremos ya mirando más fechas de grabación o cómo vamos a plantear el siguiente disco y todas esas cosas, ¿no? Pero ahora mismo tampoco tenemos fijado, pues, si este año, invierno, primavera, o, ¿no? ¿Sabes? Es una cosa que lo vemos todavía lejos, por desgracia, Sí. porque viendo cómo está el asunto, pues tampoco se puede hacer muchas más cosas. Es que ese es el gran problema, ¿no? Que uno no se puede hacer planes. Esa es quizá una de las de la de lo, uno de los mayores lastres, ¿no? Que tiene sobre todo para todo el mundo de la cultura, de la música, y de otras artes, ¿no? El no poder planear, ¿no? El no poder plantearte fechas y hacer pues un poco de cábalas de decir, pues mira, quiero hacer esto para este momento, esto otro para este otro momento. Es una de las grandes putadas de esta crisis sanitaria, ¿no? Que uno no puede planear nada. Claro, la movida es esa, no puedes planear, a ver, puedes hacer cositas, ¿no? Pues puedes grabar temas o te puedes grabar un disco, pero luego ¿de qué te sirve si luego vas a estar más tiempo parado y no puedes lanzarlo, no puedes hacer promoción, no puedes prepararlo de gira y luego otra vez se te caduca, ¿no? Al final, ¿sabes? Al final tiene que ser algo fresco y tiene que ser del momento y eso es lo que creemos. Entonces también estamos un poco a expensas de lo que pase. Creemos que el año que viene, ¿no? Bueno, nosotros y todo el mundo deberíamos de estar ya en la total normalidad, porque si no esto nos vamos todos a tomar por culo, Sí, ¿sabes? es verdad. Entonces no sé, pero bueno, la idea es esa, trabajar poco a poco y tener ya temas preparados para cuando haya que hacer algo. Efectivamente, y como decía, que además el mundo de la cultura que ha sufrido un palo tremendo, muchos colectivos de muchos aspectos diferentes de la vida, ¿no? Pero el de la cultura ha sido pues, Sí, un palo tremendo, ¿no? De no, un palo y tremendo. no solamente del que se sube encima del escenario, es que hay mucha gente que curra también detrás. Claro. Detrás, en todos los aspectos, ya sea oficina, ya sea de backliner, ya sea de mucha clase, ¿no? Y sufriendo. Y luego también mucha gente de colectivos independientes, alternativos, que tampoco, o sea, que están como más apartados todavía, ¿sabes? Porque a lo mejor nosotros o gente que también tenemos, pues, una oficina detrás y cosas así que también te puede proteger o a la hora de sacar luego giras. Hay mucha gente que pues no tiene esa suerte o no quiere y tal, pero también tiene derecho a estar ahí y no está, ¿sabes? Y el trabajo de todos es el mismo al final, solamente que unos pues tienen más suerte que otros o no. Pero bueno, la cosa es que está puteado todo el sector cultural, está muy puteado. Entonces, no sé, y parecemos los últimos monigotes siempre, ¿sabes? Y luego detrás nuestra, pues toda la gente que pueda ir trabajando, pues imagínate, imagínate. Es que Es una pena, es una da pena. la sensación de que haya apoyo para muchos colectivos, hasta para los toreros, y sin embargo para el colectivo que forma pues, ese mundo tan amplio que es la cultura, ¿no? Pues Sí, sí. es verdad que ha quedado un poco descolgado. Sí, bueno, ya ves, ayuda hasta los toreros. Yo no los Claro. considero arte, No, no, ¿sabes? no, Pero no, no, no, yo no lo metía dentro no, no, de no, ese por eso que aspecto, pero me no, refiero que hasta ellos, ¿no? Están pero recibiendo ayudas. está recibiendo ayudas como que es cultural, ¿sabes? Claro, Que no exacto. hace gracia ese aspecto. Pero bueno, pero allá cada cual que les den por el culo, eso está claro. Y nada, pero eso, que al final nos vamos a quedar siempre los mismos colgados y la gente, por desgracia, parece que la cultura es menos que otras cosas Sí. y debería ser lo que más enriquecedor, o sea, debería ser, es lo más enriquecedor que tenemos, ¿no? Cultura de toda clase, ya sea de música o de pintar o de cine o de, bueno, abarca todo, ¿sabes? Sí, Y eso debería efectivamente. ser un punto vital para que no se hunda toda la historia. Claro que sí. Bueno, estáis el día 15 estáis en Iruña, el 23 os vais a Madrid y el 4 en Bilbao. estáis en Bilbo ahí en la Santana 27 también, imagino que con una ilusión tremenda, ¿no? Porque es verdad que todos los conciertos a un músico le hacen ilusión, pero hacerlos en un momento como este, con lo que eso significa, ¿no? El poder transmitir sensaciones y tu música a esa gente que, bueno, pues que llevamos ya un año y pico sin poder disfrutar de prácticamente de nada, pues lo convierte todavía en más bonito. Y más cuando encima ves que en Iruña, por ejemplo, se han agotado ya las entradas. Sí, bueno, bonito no sé si es. Yo he experimentado lo que es esto, porque con Yugular, con mi otra banda, he tocado sí, ya. Sí. Y la verdad que es una sensación rara, ¿sabes? Sobre todo pues en los estilos de música que nos movemos nosotros. Que la gente esté sentada, no pueda ni beber, muy limitado, mascarilla y tal, se hace muy difícil. Y yo entiendo a la gente de las salas que tiene que estar haciendo a veces un poco de malo, lo entiendo, pero más entiendo a la gente que está ahí, que es aguantándose, ¿sabes? A ver, es bonito porque dices, mira, es una manera de poder soltar toda la adrenalina, la rabia, la impotencia que te puede generar esta situación. Pero es una putada tocar así, yo te digo. Está bien porque al final te sueltas y es una situación y quedará para el recuerdo el puto 2020 y el 2021. Sí, completamente. Además, yo me estoy imaginando escuchar Aleluya ahí sentado en una silla y joder. Claro, ¿sabes? Otra noche, que es un clásico también. Claro, claro. Ese Barrio de Latón, esas canciones, pues son un poco de estar ahí de jolgorio. Pero bueno, pero ha tocado así. De todas formas, te voy a decir que Caótico, en principio tampoco teníamos mucha intención de salir al escenario porque pensábamos que esto iba a durar menos. También teníamos esa ilusión. Entonces pensábamos ya salir este año con todas, pero normal. Pero claro, como se ha hecho, pues como ha pasado esto todo, pues también pues tenemos que hacer algo, ¿sabes? Porque hay que mantener cosas y teníamos que hacerlo, entonces se ha tocado así. Pero bueno, tenemos muchísimas ganas de patear culos en Iruña, en Madrid y en Bilbo, ¿sabes? Y seguramente va a estar de puta madre. Estoy seguro. Y además, fíjate, ¿no? Porque yo antes cuando decía lo de la alegría, quizá me refiero más a ese aspecto, ¿no? De decir, joder, le voy a llevar a esta gente que lleva un año ahí sin poder disfrutar de música en directo, les voy a hacer pasar un rato ahí bueno de pues eso, de, aunque no puedan saltar, pero por lo menos de disfrutar. Y la respuesta la tienes en el sold out de Iruña, ¿no? Entradas agotadas, la gente tiene muchas ganas. Sí, en Iruña se hizo sold out en un día, ¿sabes? Claro. Son aforos claro. pequeños, entre comillas, porque al final no se puede meter más. Pero bueno, y Madrid también se van a agotar y Bilbao prácticamente también, ¿sabes? Entonces, es también, pues eso, la gente tiene muchas ganas. Y la alegría esa de poder dar a una persona un poco de música en directo, un poco de cañita y un poco de alegría, bueno, no sé, ¿no? Es un poco un cúmulo de sensaciones que te pueden hacer estar bien, mal, pero bueno, pero por lo menos hacer que la gente sienta algo, ¿sabes? Claro que sí. Hombre, yo te digo la verdad, estoy deseando de veros, pero pudiendo yo saltar y bailar y disfrutándolo, eso es lo que más ganas tengo. Xavi, ha sido un placer tenerte aquí en el programa, como siempre, ya sabes que esta es tu casa, cuando quieras estaremos encantados de volver a charlar contigo. Por ahí un día y nos tomamos unas cervezas tranquilamente. Ojalá que sea pronto, para además que sea para un concierto de los Caóticos. Un abrazo, Xavi. Un abrazo. Es que ricasco, gracias. Eso es regatí, gracias. Chao. Otra. Escuchamos a los Caóticos, así suena Violencia. Los Saltimbanquis acaban de publicar Amar hasta doler. Un lunes más por la mañana, no recuerdo qué pasó ayer. Hoy me encuentro muy solo en la cama, ella dijo que no va a volver. Reinventarme me toca de nuevo, duro golpe de la vida que no caeré. Recordando esos buenos momentos, la nostalgia de repente vuelve a florecer. Que ya no sale el sol por la mañana, se fue contigo. Que no hay comida que alimente el alma, solo mis lágrimas. Tú fuiste un pájaro cantó el vuelo, no me querías querer. Yo que te amé hasta doler, yo que te amé hasta doler. Quedan todos los recuerdos, fotos, cartas, yo no sé qué hacer. Porque todo lo que yo me encuentro me recuerda una ligera parte de tu piel. Y la verdad que yo me acuerdo de ti y de tu cuerpo entero, de tu curva cerrada, de tu parte de atrás y de luna secreto. Que ya no sale el sol por la mañana, se fue contigo. Que no hay comida que alimente el alma, solo mis lágrimas. Tú fuiste un pájaro cantó el vuelo, no me querías querer. Yo que te amé y hasta doblé, yo que te amé. Saltimbanquis, así sonaba ese primer tema que han publicado de su nuevo disco, ya sabes, disco que lanzan con Malditos Records y que esta noche estrenábamos aquí en el Con Fuerza Heavy. Más cositas, mira, de Órdago nos han enviado su nuevo disco, un álbum que te recomiendo, que lleva 11 temas más un bonus, además un bonus tremendo también, que te va a gustar muchísimo. Y si no, mira, para que te hagas una idea, este es el tema con el que abren el disco, se llama En mi cabeza. En vida grande. Órdago. ¿Qué va? ¿De Órdago? Sí, de Órdago. Sale que no sale, pero es que son muy soba. Bueno, ya que se ha comprado el CD de esta familia, ¿le cantamos unas coplas o qué? Venga, ¿te has traído la guitarra? ¡Venga, vámonos! Pues venga, dale. Siempre de nuevo a fracasar. Hoy lamento mis heridas y un mal sueño para olvidar. Me he reinventado y que he ganado, si retratado me he quedado burlado y volveremos siempre de nuevo a fracasar. Sueño para olvidar. Me he reinventado y que he ganado, si retratado me he quedado burlado y volveremos siempre de nuevo a fracasar. De Órdago son José Antonio Sánchez y Juan José Plaza y están publicando, han publicado este disco que esta noche queríamos compartir aquí contigo también en el programa. Así sonaban. Esto se llama Rumores y Juramentos. Desde la Reina de las Fatigas es la música de Fausto Taranto. Fausto Taranto, madre mía, qué fantástico disco que publicaban, este La Reina de las Fatigas, que como sabes llegaba pues casi al principio de la pandemia, en fin, ha llegado en un momento tan complicado y tan extraño que por desgracia, bueno, pues no se ha visto perjudicado al nivel de la vida que podría haber tenido un trabajo tan extraordinario como este que hemos escuchado. Bueno, más cositas. Painted Green, hablando de discos que se publicaban ahí, pues prácticamente con la llegada de esta situación, el de los Alien Rocking Explosion, nos dejaban momentos absolutamente espectaculares, como este que ya suena, Our Madness. All right, go and get your storybook. No, no one of those. A real story. A real story? Yes. Tell me about when you were a girl. Well, then I shall have to take you back. Vengo una historia real con ellos, con los Alien Rocking Explosion. Alien Rocking Explosion. Y de ellos pasamos al último disco de Deriva. Por cierto, que Haiku, que es ese trabajo de Deriva, se ha publicado ya en su versión íntegra. O sea, como sabes, son dos partes unidas por otra canción que se llama Verso Libre y que además es esta que compartimos hoy contigo. Verso Libre. Es el último single que han publicado, Deriva. Pues me encanta, sí señor, el disco de Deriva, ese haiku que te hemos presentado ya en distintas ocasiones aquí en el programa y que hoy queríamos recurrir de nuevo a ellos. Mira lo que viene ahora, estrenamos hoy en el programa el nuevo lanzamiento de Topo. Los Topo acaban de publicar el que ya se convierte en nuevo single de ese nuevo disco que van a publicar. El tema elegido por Topo es Pinta en Espadas y suena así de bien. ¡Topo! Ahí está el nuevo single para los creadores del rock urbano, los Topo, sí señor, los Topo de José Luis Jiménez y Lele Laina, que vuelven con nuevo disco. La pandemia ha retrasado la grabación de su octavo disco de estudio y ahora ya en este 2021 han adelantado Pinta en Espadas, esta canción que va a ir incluido en ese nuevo trabajo. ¿Y sabes quién ha publicado también nuevo disco? Otra leyenda, Amaro. Respira. Esto se llama Respira. Respira. Seis temas para Respira, ese nuevo disco de Amaro. Respira, respira. Respira hondo. deja el cristal de colores brillantes. Estás atrapado. Puedes ser libre, muy libre. Busca la claridad. La locura se apodera de ti. Negras lágrimas brotan de ti. Respira, respira, respira. Y no mires atrás, no te castigues más. Respira, respira, respira. Puedes escapar, es tu libertad. Respira hondo, es tu enemigo. Sal del infierno, tienes que abatirlo. Tú puedes. Busca la paz. Los días marrones los puedes cambiar por días azules. Sal de ese pozo, y no te hundas más. Deja esa jungla del pasado gris. Un gran camino tienes para recorrer. Respira, respira, respira. Y no mires atrás, no te castigues más. Respira, respira, respira. Puedes escapar, es tu libertad. Respira, así se llama ese tema que ha publicado una leyenda de esto del rock de este país, Amaro. Bueno, y estos son Ready Money, On the Brink of Existence. Es el nuevo lanzamiento para la banda. We'll be right back. más de 20 años contemplan a Ready Money, sí señor, y ahora han regresado con este nuevo EP llamado On the Brink of Existence y que les devuelve de nuevo a la escena después de un periodo que se ha hecho demasiado largo para los seguidores de la banda y seguramente para ellos también. Nos está escuchando Carlas, ahí al otro lado del teléfono. Carlas, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantados de tenerte aquí en el programa. Decía yo que se ha hecho muy largo el periodo desde la anterior grabación, porque si no me equivoco, ¿qué han pasado? En torno a 7 años, ¿no? 8 o 9, sí. Ha sido un periodo bastante largo. A nosotros personalmente se nos ha hecho muy largo, pero bueno, también son las circunstancias personales que hemos tenido en nuestra vida, que nos han hecho un nivel de dedicación que podamos tener un poco discontinuo, pero siempre hemos estado ahí, siempre hemos ido a conciertos, pero la verdad es que ya tocaba, teníamos nosotros muchas ganas y teníamos material y dijimos, vamos a sacar, aunque sea un EP. Exacto. Es verdad que a veces los seguidores de bandas no nos damos cuenta del trabajo que conlleva el mantener un grupo, el prestarle tiempo de donde uno prácticamente no lo tiene, ese tiempo que a veces le quitas a la familia, a otras cuestiones, a otras cosas, y que lo tienes que emplear en dejárselo todo prácticamente a una banda. Cuesta mucho mantener pues un grupo como, por ejemplo, Ready Money, que lleva ya más de 20 años. Sí, la verdad es que requiere un esfuerzo personal, requiere el esfuerzo de mantener la motivación, requiere pues tener ideas, tener ganas, requiere la disciplina de ir a los ensayos, requiere también el hecho de, cuando intentas grabar alguna maqueta, primero ver cómo suena, perfilar las canciones, ir a por los detalles, tener ese punto de llegar ahí a la dedicación y sí, hay que sacar tiempo donde sea. Y bueno, poco a poco, pero al final hemos podido ir componiendo y al final pues muy contentos de haber sacado este EP. Claro que sí. Ha cambiado mucho, me refiero a aquella gente que ya os conocía, aquellos seguidores de la banda de trabajos anteriores, ¿van a encontrar a un grupo diferente a aquel que ya conocían o es como si fuese una continuación y que no hubiesen pasado tantos años? Pues pienso, tengo la esperanza que van a encontrar una continuación. Creo que la gran diferencia en este trabajo con los anteriores es la producción y el sonido. Siempre hasta ahora habíamos grabado en el local y las mezclas las había hecho nuestro guitarrista, que es técnico de sonido, profesional, y siempre nos lo cocinábamos nosotros. Quizás la masterización la llevábamos a un estudio, pero de este estilo. Esta vez decidimos apostar por grabar en un estudio, el Moon Tower Studios, profesional, y que también hiciera la mezcla y dejarnos guiar completamente. Y bueno, estamos encantados con el resultado y la verdad es que bueno, nos encanta el cambio. Entonces, la línea en cuanto a composición, de cómo son los temas, la estructura, la mala leche y el sonido thrash añejo está ahí. Sí. La diferencia que veo yo es que esta vez la producción es un tanto diferente y creemos que mejor por el hecho de haber ido a los Moon Tower Studios. A los Moon Tower con Javi Félez, ¿no? Habéis estado. Correcto, con sí. Javi Félez. Y lo de entrar ahí al estudio en un año como ha sido este 2020, pues eso, tan complicado, ¿no? A nivel de todos los aspectos, sobre todo, lógicamente, en el sanitario, también en el económico, en lo musical, pues igual, también un año complejo. ¿Cómo ha sido ese proceso de creación del trabajo, de creación de las canciones, de la grabación incluso? El disco se ha publicado el pasado 11 de enero, con lo cual, pues todo ese trabajo previo se ha hecho en el 2020, en pleno año de pandemia. Pues la verdad es que, entre comillas, la situación de pandemia y de estar confinados nos ha, en el sentido de la banda, nos ha ido bien, porque sí que es verdad que teníamos el material ya compuesto, pero faltaba mucho perfilar los detalles, ver cómo sonaba cuando grabas una maqueta, y hemos aprovechado lo que es el confinamiento pues para hacer todo este proceso individual de poder grabar las pistas en casa, ver cómo se escuchan, poder perfilar, hacer alguna modificación en función de los tiempos, que encaje mejor, pasándonos las pistas entre nosotros, compartiéndolas para que el batería pueda hacer los ajustes necesarios una vez teniendo grabadas las pistas bien con metrónomo. Y en ese sentido nos ha el confinamiento nos ha dado ese espacio para poder tener esa dedicación, bueno, no diré exclusiva, pero muy, muy intensa. Sí, efectivamente, es quizá lo más positivo o lo poco positivo, ¿no?, que se le puede sacar al 2020 ha sido eso, ¿no? Muchas bandas además me lo dicen, ¿no? Nos ha dado la posibilidad de centrarnos más en la labor compositiva, en la labor creativa. Obviamente, por desgracia, no ha habido prácticamente conciertos y ese es el lado negativo, ¿no? Pero si le buscamos esa parte positiva, pues es verdad que esa que tú apuntas, es cierto que muchas bandas también lo han notado. Yo estoy seguro de que cuando ahora muchos chicos y chicas jóvenes conozcan este nuevo trabajo de la banda, cuando empezó el grupo ni tan siquiera habrían nacido. Estoy hablando de chicos que a lo mejor ahora, bueno, pues tienen 16, 17, 18 años y obviamente ni tan siquiera había nacido cuando la banda arrancó. Si estamos hablándole, por ejemplo, ahora está escuchando el programa un oyente que esta es la primera oportunidad que tiene de conocer al grupo, ¿cómo podríamos definirles? ¿Qué estilo musical es el que practica Redimoni y cómo podríamos hacerles, así en breves palabras, una aproximación a lo que es la banda? Pues creo que se resume en thrash metal de la vieja escuela, sobre todo influenciado por, digamos, la corriente europea barra teutónica, sobre todo. Sí, es verdad. Y porque es el estilo con el que crecimos y conecta mucho con nosotros. Claro, con lo que crece siempre tienes ese recuerdo y esa energía, entonces, bueno, nos lo pasamos genial, precisamente por ese componente que nos ayuda a conectar con este estilo con el que crecimos. Nos encanta. Estaba yo hablando de chicos y chicas que ahora tengan 17, 18 años. Se puede dar perfectamente la circunstancia de que coincidan padre-hijo o padre-hija o madre-hija en un concierto perfectamente, ¿eh? Que no sería nada extraño en... pues eso, pues han pasado más de 20 años ya de existencia de la banda. El crear estas canciones y bueno, hacer este EP, ¿es porque estas eran las que había o en todo este tiempo se ha compuesto mucho más material y habéis seleccionado estas? Pues la verdad es que teníamos material para sacar, compuesto, para sacar más lo que es un disco. Lo que pasa es que todas las canciones que tenemos están en diferente grado de madurez. Y siempre alguien nos pregunta, ¿cuándo vais a sacar algo, el nuevo disco? Siempre la respuesta es la misma. Estamos componiendo. Y decidimos, bueno, es que ya no puede pasar más tiempo. Tenemos que decir, cerramos con las que tenemos ya, como que dice, al 80%, y el resto ya nos ocuparemos. Entonces pensamos que todos los temas que tenemos para lo que sería la duración de un disco, podríamos dividirlo en tres y hacer como una trilogía de tres EPs. Uh-huh. Entonces, este sería la primera parte de la trilogía, que son los temas que teníamos más madurados, digamos, hay que ser 70-80%. Entonces, el confinamiento nos ha ayudado a llegar a perfilar el 100%, focalizar nuestras energías e ir a por ello. Y ahora mismo, pues, estamos continuando con el resto de temas que teníamos también un grado de madurez más alto ya compuestos, y estamos en el proceso de acabarlos de perfilar. Y si todo va bien, a finales de año entraríamos al estudio para grabar lo que es la segunda entrega, el segundo, digamos, EP de este disco, digamos, en tres partes. Eso te iba a decir, ¿no? Que ahora es complicado hacer planes, ¿no?, en la situación actual, pero más o menos, si todo va como esperamos que pueda ir, pues la intención es esa, ¿no?, para final de año que estuviera esa segunda parte. Sí, para el final de año poder entrar a grabar, con lo que pudiera salir pues en enero de año que viene, febrero o algo así, con estos tiempos. Uh-huh. Es difícil de asegurar porque ya hemos experimentado un poco de lentitud, porque sí que hemos tenido más movimiento, pero todo lo que era el toque de queda pues nos ha condicionado mucho a las horas que podíamos quedar para ensayar, poder confinar trabajos, familia, etc. Entonces, pues bueno, pero la idea está ahí y seguimos trabajando en ello, y si todo va bien entraríamos a estudio a final de año, si todo va al ritmo que esperamos. Vaya. Y es verdad que además ha habido lugares donde las restricciones han afectado más. Por ejemplo, Cataluña ha sido pues un territorio donde el confinamiento ha sido muy estricto y donde pues la posibilidad de hacer una vida más parecida a lo normal ha sido más complicado. Sí, correcto. Además, nuestro bajista, él vive en otra comarca. Entonces, pues con el cierre perimetral, nada, claro. Con el cierre este comarcal que teníamos, es que era completamente imposible. Y también con el toque de queda, con los horarios de trabajo, si a las 10 hay que estar en casa, se complica. Pero bueno, hemos conseguido mantener un ritmo más lento del que nos gustaría, pero ahí estamos. Pero ahí está, ese trabajo que ya ha dado su fruto, efectivamente. Vosotros habéis estado en un montón de festivales, además en festivales en Francia, en Portugal, en Alemania. Eso es una banda que perfectamente puede exportar su música. Es verdad que hay un público mucho más allá del Estado español que puede acoger esta música con unas ganas pues seguramente importantes, ¿no? Y donde la banda podría tener una buena repercusión. Insisto en lo que decía antes, yo sé que es complicado ahora hacer planes, pero si las cosas van como tendrían que ir, imagino que la intención también es enfocar un poco también ese mercado, ¿no? Sí, nos gustaría a nosotros, desde donde nos llamen, pues nos encanta ir a tocar. Sí que hemos tocado en extranjero también, en Francia, Portugal también y Alemania. Y bueno, en Alemania la idea era volver, la jefa de nuestro antiguo sello iba a montar un festival en su pueblo y con diferentes bandas, pero el tema del COVID lo paró todo, pero la idea era volver. Entonces nosotros pues abiertos y encantados de que haya la posibilidad de poder ir a tocar. Claro que sí, esos planes que no se cancelen, que solo se hayan postergado, que es lo que deseamos todos, que se aplacen y que luego se puedan volver a retomar, que no sean cancelaciones nunca. Pues os deseamos muchísima suerte, Carlas, y ojalá que el futuro sea más benévolo en todos los sentidos, con todos, con la sociedad en general, y nos permita poder disfrutar de la banda en directo encima del escenario, que hay muchas ganas. Muchísimas gracias. Esperemos que todo vuelva a la normalidad y podamos seguir con nuestras vidas. Gracias, Carlas, bona nit. Venga, muchas gracias, chao. Un abrazo. Pues así es como suenan Ready Money, ya sabes, están presentando este nuevo trabajo discográfico. Muchos años después desde que publicaron el anterior, había muchas ganas. Ready Money, ahí están, con nuevo disco bajo el brazo y presentándolo hoy aquí en el Con Fuerza Heavy. Es la edición 1446 de Con Fuerza Heavy. Emitimos en Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, CD Music Radio, Rock Invierzo, Radio Free Rock. En Colombia, Altavox Radio, y en Argentina, Radio Crimen Online. Y estos son Hongo con su Live to Ring. Ya pasaron por aquí, por el Con Fuerza Heavy, los Hongo, para hablarnos de Live to Ruin, aquel disco que te presentábamos. Bueno, el próximo 28 de este mes de mayo se va a publicar Senreira, el nuevo disco de Valmok, la institución Black Death de Galicia, que lanza ya en estos días el nuevo single de ese nuevo álbum que van a llamar If. Este es el nuevo single de un disco que es absolutamente apabullante. Just La semana que viene van a pasar por aquí, por el Con Fuerza Heavy, dos bandas que van a sonar a continuación. Una de ellas es esta que ya suena y que se llama Censura. Perdón, Censura es la canción. Se llaman Insolentes y que nos presentan Censura, esta nueva canción de su último disco. La semana que viene los Insolentes están aquí en el Con Fuerza Heavy y ahora te diré quién más. Los Insolentes están la próxima semana en el Con Fuerza Heavy para hablarnos de su nuevo disco y de temas como Censura, este que acabamos de escuchar. Y otra banda que también estará con nosotros para hablarnos de Balkan Acoustic es... ¡Boycott! ¡Claro que sí! El jueves que viene, en directo en el Con Fuerza Heavy, Boycott, y a lo largo de toda la semana en las distintas reposiciones en todos los espacios en los que emitimos el Con Fuerza Heavy. Acaban de publicarlo Balkan Acoustic. Boycott, esto es De Espaldas al Mundo. Bienvenidos a esta tierra, aquí vendemos ilusión, donde el rico es un hombre y el pobre estafador. Bienvenidos a este mundo del fracaso y del horror. Exportamos injusticia y negociamos con dolor. Desde la cárcel y al patíbulo, despertad, despalda al mundo y contemplad. Señor juez, los abogados te defienden, sin dinero enciérrele. ya no hay tiempo y era el reo del sistema judicial. Esos perros llaman justicia a la pena capital. Desde la cárcel y el patíbulo, despertar, despertar mundo y contemplar. Bombas de odio son lanzadas con total impunidad. Su imagen es lavada, un patriota liberal. Desde la cárcel al patíbulo, despertar, respalda el mundo y contemplar. Pues ahí estaba, de espaldas al mundo, los Boycott, que están de regreso con Balkan Acoustic. La semana que viene también se pasan por aquí, por el Con Fuerza Heavy. Hace apenas unas horas que se ha publicado Barbitúrica Luna de Miel, el videoclip oficial de esta canción, Barbitúrica Luna de Miel, de los Loco Pirata, con la colaboración de Cuchi Romero. A ver si te gusta. A mí me ha encantado, mira. El rock and roll quiere matarme por gritarle que es un fraude. Ya no sé si el sol me mira mal o soy yo en mi prisma de cristal. Los lobos ladran en el parque, la poli viene a mí a buscarme. Otro cigarro en un nuevo anochecer. Leo a Bukowski y hace que me sienta bien. Barbitúrica, luna de hiel. Busco la paz en mi guerra o al revés. Otro cigarro en un nuevo anochecer. Leo a Bukowski y hace que me sienta bien. Barbitúrica, luna de hiel. Busco la paz en mi guerra o al revés. Cabellera de alicate. Ya no sé si el sol me mira mal o soy yo en mi prisma de cristal. El whisky viene hoy a salvarme, la realidad a degollarme. Otro cigarro en un nuevo anochecer. Leo a Bukowski y hace que me sienta bien. Barbitúrica, luna de hiel. Busco la paz en mi guerra. Otro cigarro en un nuevo anochecer. Leo a Bukowski y hace que me sienta bien. Barbitúrica, luna de hiel. Busco la paz en mi guerra o al revés. profeta dice que me calle. Me deja ella por infame. Ya no sé si el sol me mira mal o soy yo en mi prisma de cristal. Toco la luna cuando llueve, solo en los charcos si ella quiere. Otro cigarro en un nuevo anochecer. Leo a Bukowski y hace que me sienta bien. Barbitúrica, luna de hiel. Busco la paz en mi guerra o al revés. Otro cigarro en un nuevo anochecer. Leo a Bukowski y hace que me sienta bien. Barbitúrica, luna de hiel. Busco la paz en mi guerra o al revés. Barbitúrica, luna de miel, gracias a Garchot que nos ha hecho llegar el videoclip que se ha publicado hoy. Ya lo podéis disfrutar desde hoy mismo, apenas lleva unas horas subido a YouTube y demás, y bueno, pues ahí lo tenéis ya para empezar a disfrutarlo. Se ha lanzado también al mercado Ik en Nunk, aquí y ahora, el nuevo EP que han publicado, Anima Aeterna. Esto se llama Tu Dios. Bueno, pues ahí estaba sonando la música que nos dejan Anima Aeterna con ese nuevo lanzamiento que acaban de publicar. Y ya sabes que en estos días estamos también disfrutando, y mucho, del nuevo disco de los Ankara. Premonición. En unos días les tenemos también a los Ankara aquí en el programa. We'll be right back. esperando en la eternidad, lo nuevo de los Ankara. En unos días les tenemos en el Con Fuerza Heavy. Y también una fantástica noticia, los Reverso nos han hecho llegar, grabado en directo, su nuevo tema. Se llama Rechazo. Es un gusto con una banda a la que queremos un montón. Desde el momento de su nacimiento siempre han contado con este programa. Y como dices luego, ¿no? Que el roce hace el cariño. Reverso, temazo, en directo, Rechazo. Que suena ahora se llama Raposa y se incluye en La Reina, el último de los Afonic. Phonic, ahí estaba Raposa. Y esta es Víctor Fraile. Acaba de lanzar un nuevo tema que se llama Todo lo que aprendí. Y así, hoy lo estrenamos en el programa, un cambio de registro. Acostumbrados a otras historias musicales de Víctor. Así suena Todo lo que aprendí. Tiendo a pensar que nadie es quien dice ser. Siempre es igual, miro hacia atrás y todo es ayer. Todo lo que aprendí no importa, todo lo que ahora soy camina, ya no tengan las heridas que esta vez son anclas anidadas en mi sien. Víctor Fraile, Todo lo que aprendí, este es un nuevo tema. Y así lo estrenábamos nosotros esta noche en el Con Fuerza Heavy. Más cositas desde el último de L'Epoca, el baile de los caídos. Nos llega una canción con la colaboración de Javi Díez. Se llama En este sueño, la época. Despertarte en esta noche gris. Solo quería que supieras que nunca me fui. Hace algún tiempo que me convertí en estrella fugaz. Cuando el reloj señaló la hora de marchar, por el tiempo en el cruce de un adiós, y ahora escucho tu voz. Los recuerdos sellados en el tiempo son momentos que barrieron el final feliz del cuento. Al saber que jamás te Javi Díez, ahí están los La Época, en este sueño, así se llama ese tema, incluido en su último trabajo. Y los Ada Danza, desde Juglar, con otra canción muy bonita que se llama Sol y Luna. Siento un mar de mariposas que al oír tu voz Qué bonito, ¿eh? A la danza, ahí están sonando con Clara Vic en esta canción que se llama Sol y Luna. Bueno, vamos ya a la recta final con Eco y su último disco, Los Años del Silencio. Hay una canción, la que cierra todo el álbum, que es demasiado larga, dura 7 minutos y medio. No, digo que es demasiado larga para escucharla ahora porque no nos queda tanto tiempo de programa. Pero vamos a escuchar un trocito de un temazo que se llama, como te digo, Lágrimas y que Eco han recogido en su último disco. Eco están en los próximos días con nosotros aquí en el Con Fuerza Heavy hablándonos de este nuevo álbum. Hay espejos en el suelo, en el cielo nubes negras. Hay montañas de silencio que no puedo atravesar. Hay canciones en mi pecho que no encuentran la salida. Hay heridas y recuerdos que no dejan de sangrar. Lágrimas que no se lloran, caen al alma y la ahogan. Tengo un nudo en la garganta que no me deja gritar. La esperanza, tengo ganas de llorar. Tengo un agujero negro en medio del corazón, donde guardo los secretos que no pueden ver eso. Lágrimas que no se lloran, hacen daño, nos devoran. Así lo dicen Eco, en esta canción que cierra su último disco, Lágrimas. Bueno, hemos escuchado un trocito, ya te digo que es extensa la canción. ¡Nos vamos! ¡Se nos acabó el tiempo! Ya tenemos fecha para lo nuevo de los Benito Camelas. 18 de junio se pondrá a la venta Resiliencia, el nuevo disco de Benito Camelas. Nuestra lucha en la libertad, así se llama este adelanto de ese nuevo disco. Con ellos, con Benito Camelas, terminamos. ¡Qué grandes son! Y qué grande eres tú también. ¡Hasta la semana que viene! ¡Chao! Siempre sonrientes,